Nada, muchas gracias por venir hoy esta tarde soleada, sevillana. Y nada, daros las gracias a vosotros por, bueno, por, como se dice siempre, por haber escrito el libro y por haberme invitado a que charle con vosotros un ratito sobre dos temas que, en fin, que obviamente le apasionan a cualquiera, como es el western, muy bien matizado, que no vamos a hablar de películas del oeste, sino del western, que es una cosa un poco distinta, y de contracultura, ¿no? Bueno, el libro que estamos presentando se llama Ese era mi bistec, Balance, que cualquiera que haya visto el hombre que... ¿Qué botón? ¡Ah, que hay un botón! ¿Hola? ¿No? ¿Ahora lo ha apagado? Sí. Este sí. Vale. Yo creo que cualquiera que haya visto el hombre que mató a Liberty Balance, pues sabe que es un momento, lo describe muy bien en el libro, de tensión. Sí. Y bueno, y de alguna manera el libro habla de una tensión también, ¿no? Una tensión de estos dos conceptos, ¿no? Del concepto del western, de todo el imaginario estético y ético también que tenía el cine de las películas del oeste hasta el momento en el que irrumpe la contracultura, y de cómo yo, tal y como yo he entendido el libro, es un recorrido, yo diría que más que el subtítulo, más que el western de la contracultura, yo creo que, lo hemos hablado antes, que casi que sería más correcto el western en la contracultura, ¿no? Yo, tal como veo, como he entendido el libro, lo que proponéis es un repaso a través de 20 títulos incontestables, aunque es cierto que creo que hay, diría que hay como dos o tres títulos que sí son, que son más de cosecha propia, o sea, que no estarían en todas las listas, ¿no? Pero hay una serie de títulos incontestables. Que van desde los años 60 hasta el año 80, bueno, porque ahí hay un hito, ¿no?, que es la Puerta del Cielo. Yo he entendido, ya digo, que como la contracultura, como eso que está ocurriendo a partir de los años 60, que viene de la generación beat, como es esa nueva forma de entender la vida y de entender la cultura, permean en un género que estaba anquilosado, que de alguna manera estaba anquilosado, que se había ya convertido en una especie de estaba como paquetizado por Hollywood, que seguía de alguna manera ofreciendo títulos maravillosos, ¿no? Pero era un western que quizás había perdido lógicamente pues su relación, ¿no?, su conexión con la realidad, ¿no?, con lo que estaba pasando fuera, ¿no? Y entonces, bueno, la contracultura, en fin, impone una serie de nuevos valores, de nuevas formas de entender el mundo y el western, y yo creo que es un ejercicio que se podría hacer con otros géneros, de ver cómo, ¿no?, cómo esta nueva realidad, que sobre todo la abrazaron los gente joven en Estados Unidos, pues cómo eso va alterando los clichés del western, y cómo poco a poco, y ahí está muy bien la selección, que vaya desde los principios de los años 60, cómo poco a poco pues esa contracultura va evolucionando y va también matizando pues toda esta mitología del western, ¿no? Yo creo que otra cosa que también apuntáis en el prólogo y que también me ha gustado, era una idea que yo tampoco le había dado muchas vueltas, ¿no? Que, y esto también como parece que es un tópico que siempre se ha dicho, que el western para los americanos es algo así como la épica, sí, greco-latina, ¿no?, en el mundo occidental, en fin, europeo y tal. Y es verdad, ¿no?, que toda esta historia de los pioneros y, en fin, y todas estas aventuras del héroe solitario están aquí. Pero de alguna manera como que ese cliché con la contracultura desaparece, o se desmonta, o se deshace, y es, ya digo, un tema que yo no había pensado nunca, y creo que tiene razón, y lo vais marcando poco a poco, ¿no? Ya digo, cómo avanza el western y cómo va evolucionando desde los 60 hasta, bueno, hasta la película de Chimino, famosa por su fracaso espiritual. Entonces, bueno, ahora os doy la palabra y os hago las preguntas que queráis. Cuando yo vi el título y el subtítulo, yo lo que entendí, lo primero que entendí era que la selección era de westerns contraculturales, es decir, de westerns hechos desde el seno de la contracultura, ¿no? Y la verdad que el primer título que me vino a la mente fue El topo de Jodorowsky, que es una película que me encanta, que es una totalmente psicodélica y totalmente casi ya New Age, ¿no? La parte esa final loquísima, que era una película que le encantaba a John Lennon, siempre lo dijo. Y entonces digo, bueno, vamos a la prueba de fuego, ¿no? Si está aquí el topo, ya seguimos hablando, ¿no? Ya. Y efectivamente está el topo. Y luego, bueno, me ha gustado ver también que había... Bueno, hay una película que no he visto, te lo he dicho antes, que no había visto. Las demás las he visto todas. Otras hace mucho que no las veo y la verdad que no me acuerdo bien. No, pero bueno, el grueso de las películas sí las he visto recientemente y, vamos, sé bien de qué van. Y entonces, bueno, pues los comentarios que hacéis y las escenas que sacáis, pues, en fin, son vívidas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿verdad?, de alguna manera, haber visto las películas para, creo, entrar en el libro bien, ¿no? Y bueno, y luego, a ver, una serie de, así como de características que yo he ido un poco encontrando sobre la marcha, ¿no? A mí me ha llamado la atención, ya digo, son digamos que son cosas como que ya sabes, pero hasta que no te las pone alguien por escrito y ordenada, no dices, coño, es verdad, ¿no? Y una cosa que me di cuenta, en muchos de estos westerns, no todos, pero en muchos de ellos, como que de repente aparece una figura de un escritor, o sea, están muchos basados en novelas o escritas por guionistas, que realmente son escritores que vienen de esta contracultura, ¿no? Que vienen casi del mundo de los beatniks tardíos, ¿no? Y entonces, bueno, una película que metéis aquí que a mí me encanta, y yo sé que a Dani también, que los valientes andan solos, ¿no? Sí. Que es una novela de Edward Abbey, que es una maravilla, y que Edward Abbey luego fue realmente una especie de beatnik ya en los 60, y luego otro escritor que a mí me encanta, que es Rudolf Burlitzer, sí, que fue guionista de Peckinpah, y que tiene él mismo tiene unos westerns escritos que no se han hecho nunca adaptaciones, que son también una paranoia tremenda, Ríete del topo, ¿no? Como Knock y esas novelas son una pasada, ¿no? Y ahí hay una historia que yo siempre he querido hacer un artículo o darle más vueltas al tema, porque hay una serie de novelas que se escribieron en estos años que son westerns totalmente psicodélicos. Hay un montón. Por ejemplo, este Richard Brautigan, sí, tiene un western que es una maravilla, que creo que van a hacer una peli ahora, la de... Es que no me acuerdo cómo se llama, Hawkline, sí, el trail de Hawkline, sí, ¿no? Bueno, pero, o sea, que hay en los 60 los escritores, la literatura, empieza a tomar elementos del western y hace unas novelas psicodélicas basadas en este imaginario también, que tiene que ver mucho con los pioneros, ¿no? Con el tema de la guerra de secesión, ¿no? Antes lo hemos comentado, los músicos de rock, el The Band, por ejemplo, los Charlatans, que es un grupo de San Francisco de psicodelia, iban con vestidos de cowboy, Country Joe and the Fish, en fin, que toda gran parte de los Grateful Dead, gran parte de la psicodelia también adopta esta estética del western, ¿no? Y es curioso cómo estas novelas que digo, por ejemplo, no se han hecho realmente películas, no se hicieron películas. Entonces, el cine, de alguna manera, tiene su propia forma de crear una mitología del western, que no es siempre la psicodélica, aunque aquí hay algunos westerns psicodélicos, ¿no? Y bueno, y ya digo que vais poco a poco comentando todas esas, pues desde este término que yo siempre que me llame general, que es lo de western crepuscular, que parece que una cosa de que si va al médico usted tiene western crepuscular, ¿no? Y que ya es una palabra que queda como de, ¿no?, de García ahí, ¿no? Pero bueno, que existe el concepto y además que está muy bien traído, pero que perdonáis que lo use. Entonces, vais ahí, por ejemplo, en las primeras películas que son de 62, no vaya a dar cuenta, sí. Son en blanco y negro, y hay un héroe ahí que está como luchando, ¿no?, contra el cambio del mundo, ¿no? Como que el mundo ya ha cambiado y te has quedado fuera de onda, y porque te has quedado viejo, porque el mundo es diferente, que es lo que te está diciendo la contracultura, ¿no? Y ya te digo, vais eso, cómo se va creando en este caso el héroe ya en su crepúscula, nunca mejor dicho, y bueno, y vais, ya digo, película a película, marcando poco a poco cómo se va alterando el imaginario del western hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería preguntar primero cómo surge el libro, que lo comentáis un poco en el prólogo, pero por que la gente lo sepa, que también es muy interesante. Además, hace no mucho estuve presentando un libro también editado por la editorial Siles, que era un libro sobre canciones que había nacido de un blog. Y esto es un libro sobre cine que ha nacido de un podcast, ¿no? Pero bueno, contadnos un poco la película y ahora seguimos hablando de esto. Buenas tardes. Bueno, pues el libro surge de nuestro... Tenemos un podcast llamado Carretera Perdida y durante unos cuantos meses, años, íbamos haciendo una de estas películas en cada uno de los programas. Todo surgía de una idea anterior, que queríamos haber hecho un libro, lo que pasa es que éramos demasiado vagos para ponernos a escribir. Entonces hicimos 20 guiones, y al final los juntamos todos, le quitamos paja y lo publicamos después de muchas historias y muchas peleas que no vienen al caso. Entonces, le contaba antes a Fran que cuando terminábamos el programa normalmente hacíamos una especie de escaleta o de guión, que más o menos lo seguíamos simplemente para no pisarnos cuando estábamos hablando los dos. Y al terminar el programa siempre había pues, ceniceros llenos y la mesa llena de latas de cerveza y quedaban unos cuantos guiones ahí perdidos que luego los recuperábamos, les echabas un vistazo y a mí me pasaba muchas veces, es feo decirlo, ¿no? Pero yo los leía y decía, joder, esto está bien escrito, vamos a conservarlo. Y cuando nos vimos con el material suficiente para hacerlo, dijimos, mira, vamos a hacerlo. El libro está dividido en dos partes. Está por una parte las 20 fichas de las películas de las que estaba hablando Fran, y luego tenemos una introducción en la que intentamos hacer un resumen de estos tres elementos. Uno de ellos es la contracultura y otro es el western, como aparece en la portada del libro. Pero la tercera, que es muy importante, es toda esta generación del nuevo Hollywood, que fue un cambio de paradigma a la hora de hacer películas que permitió que directores noveles o directores que no habían tenido el apoyo de un gran estudiante se pudiesen hacer películas independientes o con un poco presupuesto, que lo que hacían era, pues eso, dar voz a una contracultura que hasta ahora había sido bastante ignorada en el cine. Entonces, básicamente el origen del libro es ese, pero ya os digo, aparte de la contracultura y del western... Son tres líneas que siempre nos han interesado muchísimo, que es, una es la contracultural, la que tiene que ver con la música de los 60, con la literatura beat, etc. Otra es el western, ya desde el clasicismo, pero estos westerns básicamente nos encantaban desde muy pequeños. Y luego está el interés que nos despertaba el cine también intrínsecamente de los 70, lo que tiene que ver con el New Hollywood. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue pues ver cómo podíamos cruzar los caminos y forzando un poquito la máquina nos salió esto, que es pues la amalgama de esas tres líneas de interés. Que nos sorprendió mucho al principio, además que nadie se hubiese preocupado por juntar esos tres pilares. Que es verdad que había libros sobre el nuevo Hollywood relacionados con el western, que había libros de la contracultura con el nuevo Hollywood, pero juntando estos tres mundillos, que además a nosotros resultaba súper evidente que tenían que ver muchísimo en una época y en un espacio muy concreto, además, porque estamos hablamos de 20 años, pero en realidad si lo hubiéramos resumido hubiera sido 10 años, casi de 63 al 73 podríamos haberlo hecho, y en un espacio tan determinado como era Hollywood. A partir de entonces han publicado un par de libros al respecto, lo cual me llena de orgullo. Pero el primero es el nuestro, que lo podéis conseguir ahí con un módico precio. Sí, pero ahí hay un elemento. Yo, otro artículo que siempre quise hacer y nunca he hecho, y ya no hace falta, era... Yo siempre me había dado cuenta de que en el cuando se habla del nuevo Hollywood, que siempre se dice que nunca lo entendía bien hasta que la volví a ver, digamos, recientemente, como que uno de los grandes pistoletazos de salida del nuevo Hollywood era Bonnie and Clyde, ¿no? Sí. La volví a ver y la verdad que la peli es una auténtica maravilla y, bueno, pude entender cómo ahí había también... Había un poco casi también de Nouvelle Vague a su manera. Totalmente. Pero me di cuenta de que todos estos grandes directores del nuevo Hollywood al comienzo de sus carreras hacen como lo que podríamos llamar una película de época. Sí. ¿Vale? Y me llamaba la atención porque, de alguna manera, para hablar del presente, se iban al pasado. Porque luego, la mayoría de esos directores, casi todos han hecho películas de su presente, ¿no? Pero, yo qué sé, Scorsese con Bob Carverta, Altman tenía esta de los ladrones, ¿cómo se llama? Ladrones como nosotros. Arthur Penn había hecho Bonnie and Clyde. No sé, y me acuerdo que hice como una listita y digo, coño, casi todos han hecho como una especie de, vamos, si te pones Barry Lyndon de Kubrick podía ser una cosa así, ¿no? Pero claro, en el fondo, o sea, es verdad que siempre se ha dicho que que todas esas películas estaban hablando del presente o de Vietnam o de, en fin, o de las revueltas estudiantiles y X, pero yo creo que vosotros la realidad, o sea, también por cantidad, habéis dado en el clavo de que realmente la manera de mirarse al pasado para hablar del presente es a través del western, ¿no? Y ya digo que es algo que yo no lo había interiorizado y hay más películas, o sea, que no era tanto como una revitalización del género del western, sino como un intento de utilizar un imaginario que ya existía para hablar. Es la intención, lo que quieren es utilizar sobre todo el sitio, digamos, el género, donde está más anclada la tradición o que representa los valores intocables de la América más conservadora y darle la vuelta como un ejercicio, digamos, subversivo para poner en cuestión lo que sucede en el presente. Todo nace del afán crítico, inconformista, que ocurre no solamente en América, sino pero particularmente en América, que mira mucho a Europa. Entonces los directores miran a los directores europeos y ven la libertad creativa que tienen, de ahí nace el New Hollywood. Los jóvenes, digamos, hippies miran con una mezcla de nostalgia y de deseo también de cambiar el presente en la propia historia americana. Es decir, se está poniendo sobre todo en cuestión. Entonces el cine no es más que el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Eso es lo que un poco hemos pretendido en el libro, que mezclar cómo no es una camada de directores en concreto, es algo que ya está en la calle, que está en la literatura, que está en la política y que sobre todo está a unos niveles casi revolucionarios. O sea, lo que se habla en ese momento es de una revolución, aunque sea un poquito utópica. Y todo esto que sucede es espejo. Que utilicen el western es, digamos, la manera más cabronaza de hacerlo. Porque el western es John Wayne, el western es John Ford, el western son los valores tradicionales super yankees. Es donde está inscrita un poco la historia fundacional de América, que es una gran mentira, que es lo que ponen en cuestión todos estos autores y toda esta generación. Y entonces, a partir de ahí, pues, o sea, viene del nacimiento del espíritu crítico, por así decirlo. Sí, la verdad que el western era la mitología que tenían los americanos para explicar su propia historia. Y es verdad que teniendo una historia tan corta, hasta entonces realmente no había habido un momento revisionista tan claro en el que, sobre todo las nuevas generaciones se sienten engañadas por primera vez. Tienes Vietnam, tienes el Watergate un poco después, tienes tiroteos de estudiantes en Ohio. Entonces, es verdad que todo el mito del oeste, el ve al oeste, los colonos heroicos, el séptimo de caballería librando a una diligencia del ataque de los indios, todos hemos crecido con esas ideas, era lo que entendíamos que era normal, era lo que entendíamos que Estados Unidos se había desarrollado de esa manera. Lo que hacen estas películas es decir, esto pasó así, pero lo que había debajo hay un subtexto que es un capitalismo salvaje, un imperialismo indisimulado y sobre todo lo que cambia es un poco, lo hablamos en varias películas, la idea que tenemos del indio. Hasta entonces el indio era el malo, era un tío traicionero y taimado que aparecía por ahí, te clavaba una fecha y desaparecía corriendo, torturaba, eran sucios, eran borrachos, eran inútiles. Y de repente lo que te muestran esas películas es que pues eran los que vivían allí antes y lo que hicieron fue un genocidio, que es exactamente lo mismo que habían hecho un poquito antes en Corea, lo que estaban haciendo en Vietnam y al final es un reflejo. Estilísticamente también son películas que tienen un compromiso con el realismo súper novedoso. Entonces, como tiene un compromiso histórico y un afán reformista, lo que hacen es encontrar también un estilo que sea espejo de eso, de esa realidad. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en películas sorprendentemente violentas para la época, y muchas de ellas aún todavía lo son. Se traducen en una inversión, en una revisión de los roles típicos, como son los del indio, como son los de la mujer, como son los de sobre todo y muy importante, el del héroe, que deja de ser pues un caballero andante impoluto al estilo de Gary Cooper al Aldad, para convertirse en un pues en un hombre perdido, falible por completo y capaz también de lo mejor y de lo peor. Una ambigüedad que es totalmente característica de este tipo de westerns. Como por ejemplo El Grupo Salvaje, que es una de las primeras películas que quisimos hacer, quizás sea como el título central de todo el libro. Lo primero que ves en El Grupo Salvaje es que los protagonistas de la historia se lían en un tiroteo en medio de una calle donde hay mujeres, donde hay críos, y a ellos no les importa nada. Salen huyendo de allí y tú sabes que son asesinos e inmediatamente te identificas con ellos, porque van juntos y porque son amigos. Entonces ahí hay una ambigüedad, no solo en esta, en casi todas estas ideas, en el que el bueno no es tan bueno como parece. El malo tiene también sus motivos y lo puedes entender. De hecho, muchas veces simpatizas con los malos. Hay películas que no sabes quién es quién. El Día de los Tramposos, por ejemplo. Se introduce el humor en El Día de los Tramposos por primera vez en el western, que era como una película de oeste con humor, cínico y con mala follada. Eso es muy, muy difícil de ver hasta ese momento. Se meten también, pues ya te digo, se convierte en un que es lo que siempre fue el western, un género muy, muy permeable a todo tipo de aventuras estilísticas, pero en concreto lo que hacen es una revolución utilizando un material, un género que por otra parte es un poco mitológico, no tiene coordenadas espacio-tiempo, está en una especie de limbo, digamos, por eso salen los westerns psicodélicos, barrocos, muy barrocos, en realidad, al fin y al cabo la psicodelia es puro barroquismo, ¿sabes? Pero se hacen westerns que son bufonadas, se hacen westerns que son marxistas, como es en La Puerta del Cielo, o se hacen ecologistas, ¿no? Ecologistas, como Jeremiah Johnson, claro. Entonces ahí hay, es un caldo de cultivo perfecto el que se produce, y luego lo curioso es el poco tiempo que dura. Como dura, digamos, la utopía, porque ya en el 76, empieza en el 60 y pocos, en el 76 ya se ha estrenado Tiburón, llega Star Wars y vuelve el marketing, vuelve el poder a los productores, y lo que queda un poco es la resaca de lo que es probablemente el periodo más prolífico y creativo de la historia del cine americano. ¿Y cómo, claro, a lo largo de estos, digamos, 10 años, realmente estamos hablando, bueno, de los 60 y los 70, de estas dos décadas, hay un momento, digamos que empezáis un poco con el ocaso de los últimos grandes nombres de lo que era el western clásico, ¿no? Y se van solapando con la entrada de nombres nuevos, de actores nuevos, de escritores nuevos, lo que hablábamos, ¿no? Pero digamos que no hay, no termina de haber, hay una serie de figuras del que vienen del Hollywood clásico que se adaptan bastante bien a estas nuevas películas, ¿no? Sobre todo pienso en actores tipo Burt Lancaster o Kirk Douglas, ¿no? ¿Cómo veis esa convivencia de dos personas que, vamos, por ejemplo, en el caso de Kirk Douglas, que sí que podía seguir representando ese Hollywood? Burt Lancaster creo que también, sí. Bueno, que Douglas era un muy liberal, impresionante, sí, un contestatario. Sí, un rebelde innato, ¿eh? Sí, pero otros, por ejemplo, empezamos con una de John Ford. John Ford puede ser cualquier cosa menos revolucionario. Pero es verdad que él mismo, decíamos otro día, que de alguna manera se encarga de poner las cargas de dinamita en el puente que él mismo construyó al principio. O sea, John Ford es el pionero del western y es el primero que hace una película que realmente lo que hace El Hombre que Mató a Liberty Balance es pegarle el tiro al western clásico. Y lo hace de muchas maneras maravillosas, porque recupera su propio estilo para contar una historia totalmente distinta. En El Hombre que Mató a Liberty Balance lo primero que vemos es que lleva una diligencia, ¿no? al oeste, que trae al abogado, Lo primero que le pasa al abogado es que el bandido de allí le dé una paliza y lo deja medio muerto. Todo esto llega a la escena del bistec, y lo último que vemos es que llega el mismo abogado, que es un senador, en tren al final de la película. Y es el tren que, porque salen varias películas, además, lo que de alguna manera representa el progreso. Hasta que llegaban las gentes en caballos, en diligencias, aquello era un hábitat que no cambiaba, pero en el momento que llega el progreso, el capitalismo, la pasta, las leyes del este, todo cambia. Y eso, la primera vez que aparece es con Liberty Balance, que es la idea de John Ford, y es el primero que de alguna manera... Y de hecho, al propio personaje de James Stewart, la última frase que él calla, está también un poco aceptando, en fin, la poca vergüenza que tiene ya como senador, que de callarse el secreto, ¿no? Y además, este tema del progreso, que es muy interesante, vamos, yo creo que la película, quizá el western de esta que señaláis aquí, que es más evidente, ¿no? Porque además es bastante fuerte como lo representa, que la balada de Cable Hawk, ¿no? Sí. Con ese final churrigueresco, ¿no? Y ese, ¿no? Es quizá la peli que de manera más bestia te está diciendo, ¿no? Pues cuidado con el... Con lo sí, que pero fíjate, lo hace con el humor. Es fantástico, ¿sabes? Todas estas películas son por primera vez críticas con la historia. Liberty Valance es una película que por primera vez pone en cuestión, como decía, la historia oficial. Y otra, bueno, lo habéis dicho antes, pero no sé cómo veis, si todo este el asunto con el tema de los indios, ¿no? De cómo va cambiando la perspectiva en el tratamiento de las tribus indígenas. De hecho, no es una de las películas elegidas, pero mencionáis ahí El Gran Combate de John Ford, que ahí... Vamos, es que podría haber estado perfectamente. Sí, pero que ahí hacen una jugarreta a los indios a John Ford, ¿no? Porque él, como para darle más voz, los hace hablar en su idioma, y cuando se proyectó se enteraron que lo que están diciendo es cógeme la polla y tal, ¿no? Y el tío diciendo, no, hablan vuestro idioma, y se estaban riendo de John Ford. Entonces, claro, que incluso ahí, ¿no? Y mira que tocar los cojones a John Ford, de esa manera. No, creo que lo vio ya cuando se lo dijo. Pero me en el estreno y sabes lo que estás diciendo. Dice, no era el guión. No. Hay muchas películas que no están en la lista que encontraréis en el libro. Hay una película, por ejemplo, que no es una gran película, pero que fue súper emblemática de esto que estamos hablando, que es Soldado Azul, por ejemplo. Es que es una película que habla sobre la matanza de una población india a manos de los Botas Rojas. Vamos, del séptimo de caballería. Entonces, es una película que está hecha inmediatamente a colación de la matanza de My Lai en Vietnam. Pues hecha por los marines, y que fue lo que puso en pie de guerra, digamos, a la opinión pública americana. Y eso es lo que quería preguntar, ¿no? La relación entre esa, la manera en que el cine utiliza la masacre de la tribu indígena con Vietnam, sí, ¿no? O sea, sí, que sí, es muy evidente, ¿no? No solamente con eso, sino también con... lo que establece es una identificación entre los derechos que están poniéndose en cuestión de las minorías en Estados Unidos. Es que hace dos telediarios se había conseguido el derecho a voto de los negros, se había empezado a poner, de las minorías en general, y de cómo son objeto de víctimas de la pisonadora del progreso y sobre todo del capital, claro. Y ahí, y en la selección, no sé si destripamos, yo creo que también estaría bien que dijéramos los títulos, ¿no? Para que, vamos, por lo menos algunos de ellos. Es un poco rico. No, pero quiero decir, incluso como lo tenéis seleccionado cronológicamente, también se ve, es curioso cómo va, digamos, evolucionando la conexión entre el western y la contracultura, cómo va evolucionando a la par que va evolucionando la propia contracultura, ¿no? Y... ¿dónde está? Por hablar de alguna... Ah, mira, esta que quería comentar. Una película que me encanta y que la verdad que yo no la hubiera... O sea, nunca la hubiera pensado... nunca la hubiera enlazado con la contracultura. Vosotros hacéis aquí una lectura que me parece interesante, que es Duelo en la Alta Sierra. hablamos de los héroes caducos y de los... Duelo de la Trasera es la primera película de importante de Peckinpah y... A ver, quiero decir, no todas las películas son hippies y contraculturales y fumetas como Easy Rider y como las de Altman, etc. Peckinpah en concreto es una especie de como muchos de los directores de los que hablamos, de eslabón perdido entre, digamos, la nostalgia por el mundo, por el clasicismo y el impepinable deseo de renovación. Entonces, como le sucede a muchas de las películas, de las mejores películas, y a Peckinpah en concreto, por eso es particularmente santo de nuestra devoción, emocionante y contradictorio, afilado y tal, es que pues tiene, digamos, el alma partida entre esos dos vértices. Entonces, más que ser contracultural, lo que pone por primera vez es a un héroe envejecido, cuya, digamos, aventura es el imposible de recuperar la juventud perdida, que es uno de los temas súper importantes, digamos, de su cine. Entonces, esta aventura de Peckinpah tiene también un punto romántico. Es decir, no es todo tan crítico, sino, digamos, a veces un poco más casi filosófico, existencial, ¿sabes? Porque ese es un poco el lado que él mejor representa. Entonces, igual que los protagonistas de Grupo Salvaje, pues son personajes que no, que lo que están es buscando, como digo, esa aventura perdida del pasado. O, digamos, es que son víctimas de una idealización, del deseo de haber pertenecido a la época dorada del cowboy, son víctimas del propio cuento americano. En cualquiera de los dos casos son figuras muy muy muy muy quijotescas. Son con toda la grandeza y con toda y pero al mismo tiempo el desarraigo y el descoloque de Quijote, muy muy barroco, como decía. A ver, esa peli que me encanta, es preciosa, pero es verdad que, vamos, que entiendo lo que queréis decir, lo que decís en el libro, pero está ahí en el límite. Y luego otra peli que tenéis la selección que a mí me, vamos, me gusta mucho y también me ha gustado que reconozcáis que es difícil de ver, que es El Tiroteo. Sí. De Monty Hellman. Monty Hellman tiene dos. El huracán y el tiroteo que parece la misma. Esa sí que es. Antes hablabas tú de la contracultura. De las películas hechas desde la contracultura. Esa sí. Esa es una película hecha por hippie, vamos, por Monty Hellman con Jack Nicholson, ¿no? Y además una película realmente psicodélica, ¿no? Esta de tan psicodélica que vamos, nuestra teoría es que es un viaje de ácido. Es como cíclico en una tierra yerma, que no sabes en ningún momento dónde estás, no hay una narrativa clara, porque no, en ningún momento tienes claro qué están haciendo. Sí, están como en busca de... Están como en una especie de limbo en el que no se sabe bien. Esa es una película existencialista, ¿no? Es un experimento vanguardista hecho en Estados Unidos que es absolutamente excepcional, claro. Y no contamos el final para no hacer spoilers, pero vamos, si no habéis visto Tiroteo... El Tiroteo y El Topo son las dos películas más... Sí. Más hechas desde lisérgicas, y luego la mencionas antes, vamos, consideráis, metéis como si fuera un western Easy Rider, ¿no? Claro. Es decir, no hay mayor duda, pero bueno, si podéis explicar un poco. A ver, cambia el hecho. Es que nadie aquí lo duda, pero nos encantaba y queríamos meterla. Cambia las motos por los caballos, en lugar del este al oeste, hace el viaje del este al oeste y a los indios y los peligros, pues unos rednecks en lugar de eso, y te sale esta historia. Y también el final, al final es un poco también como el Tiroteo, es un viaje iniciático, bueno, iniciático no, es un viaje casi crepuscular, en el que las drogas forman parte. También es verdad que los protagonistas, igual que en muchas películas, son forajidos. Lo primero que ves de Easy Rider es que están vendiendo droga y que con ese dinero se van al carnaval al Mardi Gras en Nueva Orleans. Mira, luego él lleva las referencias estéticas, aparte de estas, son clarísimas, pero también es verdad que, a ver, a mí me gusta pensar, creo que es verdad, que el western moderno, si los personajes del western moderno se creen cowboys, vivan donde vivan, es un western. Porque el western moderno, digamos que filosóficamente, si quieres llamarlo así, habla de unos personajes que viven en un lugar imaginario, que ya no es recuperable y entonces eso los convierte en personajes trágicos. Entonces, Easy Rider son dos hippies, dos moteros, que están a esa, en la carretera buscando esa especie de libertad inaprensible y que de alguna manera les va a condenar, porque como te digo, pues es un sitio, buscan un lugar, una identidad que se perdió, si es que existió alguna vez en el pasado. Entonces, pero ellos quieren sentir que son cowboys, y entonces eso es lo bonito. Entonces, sí, además lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo el hippie adopta la estética, ¿no?, porque va con la de esto de fleco y con el sombrero. De hecho, Dennis Hopper basa su look en David Crosby, claro, de los Birds. ¿Verdad? Hay fotos antes de la... Sí, por eso, de la relación. No, los paisajes que salen en la película, son todos los paisajes icónicos del western. Están en el Monument Valley de Ford, están todos los... Es un western, como la copa de los pinos, sí, totalmente. Y las fuerzas, digamos, que acaban con ellos son las fuerzas represoras del clásicas del western también. Y una cosa que la mencionáis, es verdad que yo creo que quizás en la selección, quitando a los vividores, que es cómo el western utiliza la música moderna, ¿no? Hay algunos casos que quizás no están aquí, ¿no?, como el rock o en fin, claro, del momento de los años 60, como casi que suena eso a anacronismo, ¿no? O sea, es decir, los vividores, está sonando Leonard Cohen de fondo, ¿no?, cuando tú eres consciente de una película de época en la que en principio no pega que suene Leonard Cohen, ¿no? Pero bueno, queda muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculáis, ¿no?, esa revolución musical también que está ocurriendo con el western, ¿no? ¿Qué otros ejemplos se os ocurren? Yo creo que el público al que está destinado estas películas es el mismo público al que está destinado esta música. El western ya no se hace para familias o para el abuelo al que le gusta la historia contando mil veces. Esta es hecha por y para esta generación. Tenemos el ejemplo de Bob Dylan, que no solo hizo la banda sonora, sino que al final le metieron un poco así, a regañadientes. Nunca está más incómodo. También es cierto que es que la música de Leonard Cohen, la música de Bob Dylan, es ya, en términos estrictamente musicales, un intento también de recuperar la esencia de la historia americana. Entonces, se junta, digamos, hambre y las ganas de comer. La música de Cohen en Los Vividores o la de Dylan le van como anillo al dedo, porque es que están haciendo el mismo tipo de comentario sobre un tiempo perdido, por así decirlo. Y está la figura también ahí de Chris Christopherson, ¿no?, que sale en... Y Donny Fritz, que también sale mucho, que también sale, creo, en Pat Garrett y el niño, que bueno, que eran... Es que verdad que toda la música Harry Dean Stanton, que también realmente cantaba también y hacía... Pero en general la música de finales de los 60, sobre todo la música más popular dentro del rock, después del primer viraje psicodélico, inmediatamente dan una vuelta atrás. Por ejemplo, Dylan se va después del accidente de motocicleta y empieza a hacer más Nashville Skyline y estos discos de country puro. The Band fueron directamente a las raíces del género. La búsqueda de las raíces sería el resumen, tanto de la música como del cine. Sí, los ves, todos los grupos psicodélicos, cuando además la psicodélica dura en verdad poco, 68, y hacen como una vuelta a las raíces, todos estos músicos, y además el disco del 68 de muchos de estos grupos es un disco de country o de blues. Los Rolling Stones hacen Vegas Bunker, y también acaba pronto la movida, porque el último vals es el 76, ¿no? Pero más o menos es lo mismo. Sí, es curioso, ¿no? Y otra película que mencionáis, que a mí me gusta mucho y creo que es la única de Clint Eastwood que comentáis, ¿no?, que es la de Jesse Webb, que es una película, digamos que, no sé, donde hay una violencia... No tanto explícita como la de Peckinpah, pero hay una violencia en esos personajes que es muy muy descarnada, ¿no? Eso cómo encaja con la evolución de la contracultura en aquel momento. Es verdad que no hemos hablado mucho del tema de la violencia, que está muy implícito en el libro, Y porque, perdón, lo que quieres decir es que la peli del 73, si mal no recuerdo, es de las últimas, sí, la película, el Watergate, sé que no tiene nada que ver, pero que el Watergate más o menos empieza a aquello saltar, y yo creo que hay ahí como un enfado, o sea, que una manera de poder interpretar, es que no sé que no tiene nada que ver, no, pero son estas interpretaciones que se hacen, pero que no sé si hay como una especie de personaje excesivamente enfadado por lo que está ocurriendo, o sea, si se podría hacer algún paralelismo de ese tipo. De hecho, la película es un poco un resumen del resto de películas, porque históricamente toca varios puntos, ¿no? Empieza la guerra de secesión, escapan a México, al final se alían con los indios, que de alguna manera son los que les salvan el pellejo ante el ejército, las fuerzas represoras del Estado. Pero fíjate, que en realidad esa película, yo creo la mejor escena de esa película es la escena del armisticio con el indio al final. Del tratado de paz, de no agresión que establece Clint Eastwood y el indio, en una escena poderosísima en la que sin ningún tipo de condescendencia ni buen rollito dicen hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Y está hecha en un año, en el 76, en el que efectivamente hasta aquí ha llegado la historia. Entonces, digamos que metafóricamente, aunque sea una interpretación nuestra, metafóricamente sirve para explicar el momento en el que se acabó la guerra, vamos a darle una oportunidad a la paz. Y Clint Eastwood, precisamente, que es un poco Spielberg, que está, digamos, a mitad de camino entre el clasicismo y lo moderno, es como una película puente, por eso está un poco colocada al final y digamos que prepara el terreno para lo que va a llegar en los 80 sin desconectarse de lo anterior. Y sí que tiene muy una violencia a lo mejor inherente, pero tampoco es una película particularmente... Bueno, al principio tiene la escena de la matanza, al principio sí, es una violencia. Claro, y el personaje, ¿no? Yo qué sé, vamos, tú dices, la mejor escena para mí es cuando le echa el gargajo al tío del traje. Sí, verdad, que se pasa escupiendo la película. Sí, al perro, al escorpión. Al escorpión. Hasta que llega la señora mayor y se lo da. Pero es verdad que las películas son violentas porque tienen que ser violentas, porque estamos hablando de una época que era particularmente violenta y la gente desayunaba viendo cómo llegaban no sé cuántas bolsas negras con cadáveres de Vietnam y veías bombardeos en directo, y hasta entonces realmente la violencia no se había tratado explícitamente en el cine. Es verdad que lo ves ahora y a lo mejor te parece un poquito casi de modé, ¿no? Pero por ejemplo, el final del Grupo Salvaje no se había hecho eso jamás en la vida. Luego lo hemos visto un millón de veces repetido, el tiroteo a cámara lenta, pero la primera vez que se muestra eso en pantalla fue entonces. Y eso pero sigue siendo una película violenta, ¿eh? Lo que pasa es que ya es un clásico que mucha gente ha visto muchas veces, pero yo creo que lo más violento de todo, más allá de la sangre y del número de muertos, es el hecho de que los protagonistas son unos verdaderos hijos de puta, unos asesinos, y que el espectador se ve obligado a identificarse con un con eso. Entonces, eso es lo que realmente es violento. Y si aparte, pues el director busca momentos, digamos, de para que se produzca ese cortocircuito moral, poniéndonos muy cursis y tal, en el espectador, claro, eso es lo que hace una película grande. Hay una escena, a mí siempre lo he comentado, que es la salida de los asesinos del Grupo Salvaje, del poblado de bandoleros, del poblado de muertos de hambre mexicanos y tal. La forma en la que son despedidos los asesinos, como si fueran soldados de verdad que van al frente en un travel absolutamente lleno de dignidad y de belleza, y la forma en la que está rodado eso, como diciendo no, es que son idealistas, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes, excepcionales, originales en este sentido de la historia del cine, no solamente del western. Y otra peli que mencionar que me gusta mucho, que es Juez de la Horca, que también, o sea, yo ya, digamos, reimaginando estas películas conforme a la tesis del libro, ahí también me imaginaba que, porque en el fondo yo esa película la veo como una decadencia de las instituciones. Es decir, cuando ya alguien dice yo soy juez por mis cojones de este sitio y aquí se dice lo que yo haga, y ahí eso como una especie de, aparte de también de como de que eso ocurre mucho, y hay como un conflicto siempre con todos estos westerns con el tema del individualismo, ¿no? De son personajes como reivindicando mucho su individualismo y normalmente pues fallan, ¿no? en ese en ese creerse que ellos son el culo del mundo, ¿no? Y en este caso está este asunto, pero sobre todo está lo fascinante de cómo alguien, que además está basado en un hecho real, ¿no? Cómo alguien se construye su propia judicatura en un bar y durante un montón de tiempo dicta sentencias que son absolutamente marcianas y que se han llegado a estudiar, vamos, en las leyes, porque de alguna manera empezaron casi a crear jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo casa también ese tipo de, o esa historia con la contracultura? ¿Cómo? Pues fíjate, antes hablamos de John Ford, que no es sospechoso de ser muy revolucionario, y el otro caso que tenemos es de John Huston, que yo creo que se quiso apuntar. John Huston se apuntaba a un bombardeo. Y en esta, yo creo que es hacer la revisión del juez de la horca, que era la película que había hecho Walter Brennan antes, que era un tipo como un poco ambiguo, un poco complejo, pero lo trataban con bastante respeto. Aquí directamente te lo presentan como un lunático. Y está el humor este que hablábamos. Un humor loquísimo. Nosotros siempre hablamos de la escena de... Hablábamos también de... Albino. De Ober Albino. Hay mucho sentido del humor en estas películas que se echaba de menos en el western antes. Siempre había... Pues había un borrachín o un doctor que tenía un par de chistes, pero no había este humor casi existencialista que te encuentras en estas películas. Aquí directamente hay escenas como la de Bocera, vino que es una ira de pinta que solo borracho, la podía hacer John Huston. John Huston siempre se veía en esta misma, ¿no? Hacía una película bastante compleja y de repente llegaban al cine y decían, ¿cómo terminamos la película? A ver, vamos a hacer una explosión, claro. Y todo es que, claro, es que las motivaciones de John Huston para hacer una película en este caso era que quería trabajar con un oso. Y sale un oso realmente en la película. Es que, y en La Reina de África era para matar elefantes. O sea que, pero aún así es una. Sí, pero es otra vez la revisión del mito y de un personaje que todo el mundo tiene como la idea de que era simplemente un tipo peculiar que había decidido llevar la justicia por sí mismo. No, era un psicópata que tenía el poder en una ciudad y que si le caías mal, te ahorcaba y a callar. Y estuvo 20 y pico años. Haciendo esto, y el único deseo que tenía el hombre era conocer a la cantante Ava Gardner, ¿no? Pues sí, es eso, es otra vez la revisión del mito, darle la vuelta a lo que todos teníamos claro para mostrarlo como realmente era. Y en esta película te queda claro lo que es un pirata, es un psicópata. Sí, que también es eso, ¿no? Reflejar como que no, quien nos manda es un colgado, ¿no? Que era lo que estaba pasando también en aquel momento mucho, ¿no? Y bueno, y esta historia, que lo hemos dicho antes también, termina en el año 80, porque es que tiene que terminar en el año 80, aparte de porque la industria da un giro ahí grande a finales de los 70, con una serie de los primeros blockbusters, que es verdad que cambian mucho la percepción también del público y se enfocan ya también, digamos también que la generación de la contracultura ya ha envejecido o se ha asentado, están otras historias, y se hace como el intento de hacer el último meta-western, ¿no? El último meta-western contracultural. Bueno, la historia la conoce mucha gente, pero a lo mejor no todo el mundo, si contáis un poco qué pasó con la Puerta del Cielo y por qué la habéis puesto. Pues La Puerta del Cielo fue la última película del New Hollywood, uno de los últimos westerns ambiciosos y el último de la lista que metemos aquí. Que fue pues la mayor hecatombe y catástrofe económica de la historia de Hollywood. Entonces, no solamente fue, si costó, imaginaos, 250 millones de dólares, que es una ultra salvajada, en aquel momento pues recaudó 5. Y a eso le añadimos el estado de permanente locura en el que se vivió la película, el rodaje, quiero decir. Entonces, hay una anécdota literal en el que el Cimino, cuando los productores vieron el montaje final de Michael Cimino, que tenía vía libre para hacer lo que quisiera porque había hecho El Cazador y le habían dado todos los Oscars del mundo, y los productores vieron el copión, dijeron, madre de Dios, creo que se habló por ahí de que la única manera de recuperar el dinero era realmente cargarse al propio Michael Cimino. Asesinato. O sea, el nivel de catástrofe, porque de hecho tuvieron que cerrar la United Artists, o sea, desapareció. El público de ese momento del año 80 ya no quería saber nada de rollos históricos ni de rollos contraculturales, ya estaban totalmente enfilados hacia el consumo y el marketing cinematográfico del propio de los 80. es bueno, las anécdotas hay un montón, pues, sí. Hay un montón. Bueno, aparte también el mensaje ya estaba cambiando, es una película abiertamente izquierdista, sino marxista, y estábamos a principios de los 80. La gente ya estaba más pendiente de Wall Street que de otra cosa. Al tío, sí. Y la hostia fue histórica. La hecatombe fue tal de una testa. No solo no recuperaron la inversión, sino que al tío se le iba la olla, por ejemplo, queriendo pues un rigor histórico que ya es. Que no es que rozar, es que era súper obsesivo. Había partidas millonarias de presupuesto que iban expresamente dedicadas a farlopa para los técnicos. O sea, era un desastre tan, tan brutal que no había por dónde cogerlo. Y las críticas fueron nefastas. Entonces, pues. Y él suplicó, como digo, él suplicó por favor que le dejaran hacer un remontaje. Suplicó de rodillas a los productores que le dejaran hacer un remontaje para salvar la cara. Y ni siquiera pudo. Y es una pena, porque es una película. Que es una película larga, que es una película muy esteticista, pero que es muy, muy original. Porque es una película que en lugar de poner el foco en el héroe, por así decirlo, lo pone en toda la comunidad de inmigrantes. Y que habla por primera vez de que realmente los colonos americanos no eran más que el señor sueco, el Svensson y su mujer, el otro que venía de Italia, y una pandilla de desarrapados que fueron rápidamente. Cuenta la historia del enfrentamiento entre los ricos ganaderos y los pobres propietarios, a los que se les habían dado una tierra nada más llegar a Estados Unidos. Ese enfrentamiento acaba en una masacre y un exterminio de esos propios colonos. Y la película cuenta hasta qué punto se produjo una batalla. La batalla del condado de Johnson y cómo acabaron todos pues fatal, asesinados. Claro, pues, si le pones que la película dura 240 minutos, en su montaje original 5 horas, ¿sabes? Pues se le fue un poco la olla, pero es una película muy interesante. Sí, iba a decir, porque vamos, yo la hace mucho no la veo, pero cuando yo la vi, no, yo realmente no, en el año 80 no sé cómo palpitaba un poco la cosa, pero yo la vi. Yo nunca entendí que el fracaso fuera tan grande porque, bueno, llegó muy tarde, si esa película no se hubiese entrenado. O sea, que sí, que la película no era mala en sí. Lo peor de todo es que cualquier director que cree, a partir de ese momento, cualquier director que tuviera un interés, digamos, en hacer algo personal, en hacer algo creativo, rápidamente fue aniquilado, porque era, a ver si va a suceder lo mismo que le pasaba al señor Chimia. Que fue el final también del nuevo Hollywood, no solo de este tipo de nuestro. La figura del director, creador, genio, a partir de entonces, después de esto, de Apocalipsis Now, de Sorcerer y todas estas películas que fueron. Hay un libro fantástico, se llama Motel. ¿Cómo? Sí, el de Peter Biskin. ¿Cómo se llama? Motel Salvaje, Easy Rider, Raging Bull. Es que cuenta toda la historia del New Hollywood desde el principio hasta este, que es el final, con una mala leche impresionante, un sentido de humor buenísimo, que es uno de nuestros libros favoritos y de los que precisamente más han servido de inspiración a la hora de meternos en este plan general. Bueno, si alguien tiene una pregunta, comentario, objeción, en el momento. Objeción, sobre todo objeciones. No, la voy hablando. A ver, una pregunta, ¿no? Pero quería que contase, que no la sé, pero bueno, la historia de la foto de la portada. Ah, ya. Ahí, te toca. Bueno, la foto de la portada veis a John Ford con 145 años, John Huston a su izquierda y Dennis Hopper, que son tres de los protagonistas del libro. Desde luego, John Ford como el inicio de todo esto, Dennis Hopper con su Easy Rider. Y John Huston tangencialmente, como siempre, pasaba por ahí. Caso que tanto John Huston como Dennis Hopper están haciendo un anuncio de Southern Comfort, de alguna marca. Estaban con un anuncio de Jim Beam. Jim Beam. Curiosamente estaban haciendo un anuncio de whisky, los dos. No es que les gustase a ninguno de ellos. Y Dennis Hopper le preguntó a John Huston cuánto tiempo hacía que no veía a John Ford. Sí. Y le dijo que no sé, 15, 20 años, ninguno de los tres se llevaba especialmente bien, vivían juntos, ¿no? Entonces decidieron ir a visitar a John Ford, que ya digo que estaba ya en los últimos años de su vida, estaba postrado en una cama, no se movía, y bueno, pues ahí que se fueron, borrachísimos me imagino, como puede ser de otra forma, y le pidieron permiso a a la mujer de hija de John Ford para hacerse una fotografía con él. Aquí no se ve, pero sale en una cama. Entonces le pidieron que le pusiesen en la silla de ruedas a John Ford y le arrastrasen hacia donde estaban ellos. Y porque seguía siendo un cascarrabias, cabrón, como fue toda la vida, le dijo a mi hijo, pero algo así como, no tienes ningún sentido del dramatismo. Qué poco sentido del drama tienes. Si tuvieras sentido del drama, te meterías aquí en la cama conmigo. Dicho y hecho. Es que no se ve bien, pero es. Si veis la foto en Google, lo veréis, están los dos como apoyando a John Ford en una cama enorme. Y casi una cama de hospital prácticamente. Sí, y la broma que tenemos siempre Andrés y yo es John Huston, que es un tío elegante y que se luchaba casi todos los días, cómo se sentiría en ese momento con estos dos tipos que tenían fama de lucharse. Es una foto muy particular porque es como el agua y el vino, y eso es realmente lo que hasta el punto que nosotros pensamos que era falsa. La foto, la primera vez que lo vimos, dijimos, esto es un montaje, esto no puede ser verdad. Y luego investigando por ahí sí que llegamos con la historia. Y si lo veis, echad un vistazo a la mirada de Dennis Hopper, que dice mucho. Que no está ahí. No está ahí. Era en concreto. Él era el hombre que nunca estaba ahí. Estaba en Perú, ¿no? Estaba haciendo la. Se quedó en Perú, ¿no? De las movies. ¿Habéis visto alguna? ¿Habéis visto la mayoría de las películas de las que hemos hablado, no? Por lo menos eso era la mitad. No, yo es que el tirarión, no sé por qué, entiendo que empiece con Balan, pero yo una obsesión muy grande con Ford, yo lo miraría a Centauro del Desierto. Luego el cambio de concepto del héroe, sí. Y la visión que tienen del mundo indio, ese señor con un güey pegando de tiro en los ojos al muerto, sí. Esa. Podría empezar ahí. Podría empezar un poquito antes. Es verdad que. Sí. Sí, pero que es que realmente, y esto va en contra de lo que estamos hablando mucho, pero es que realmente hay un periodo en el western súper interesante, que es el de los 50. Sí. En el que estaría marcado Centauros del Desierto, donde están los westerns de Anthony Mann y los westerns, digamos, se llama el western psicológico, que son el verdadero preámbulo también a esto. Entonces, hay innovaciones psicológicas e innovaciones estéticas que son introducidas en esa década y que, por supuesto, estos autores heredan. Entonces, sí, por supuesto, el héroe Ethan Edwards en Centauros del Desierto podría ser perfectamente un héroe de Peckinpah o un héroe de este tipo. Sí, pero la verdad es que elegimos Liberty Balance precisamente por la escena, que es la primera vez en realidad en la que el viejo este y el nuevo este se enfrentan, es decir, se enfrentan cara a cara en la misma escena. Lee Marvin es Ethan en el Centauros del Desierto, un tipo anclado en una época, violento y racista y cabrón. Y la primera vez que alguien le hace cara, se enfrenta a ellos, es en esta película. Y además es un tipo que ni le va ni le viene, simplemente es una cuestión moral. El que se tiene que enfrentar a él es Jason Rohr, el ¿Jason? Yo, sí, no, Tom Donifoni, senador. Ramson Stover. Ah, usted. Es que tendría que ser él el que se enfrentase. Sí que es sí que es cierto. A ver, si me tocas Centauro del Desierto, para mí Centauro del Desierto es lo más. No queríamos sacar ese tema. Claro, es que es como la depuración del clasicismo por excelencia. Es tan perfecta. Es la última parábola en clasicismo, ya metiendo innovaciones de este tipo, que ya lo único que el propio Ford y el propio cine del oeste puede hacer después es esto. Es ya el barroco, si fuera la historia del arte, ¿entendés? Pero es magistral, es perfecta. Entonces, precisamente esa puerta que se cierra, digamos, sobre Ethan Edwards al final de Centauros del Desierto, es la puerta que se cierra sobre el clasicismo del western americano. Yo creo, sinceramente. Hay un escritor que hizo muchos western, o que adaptaron varios textos suyos, que no sé, ahora no recuerdo, creo que no hay ninguna prueba, que es Elmore Leonard. Sí, de nada. No. Pero hubo otro escritor, ¿no?, que venía un poco también casi de la novela de género, incluso de la novela negra, y que yo qué sé, por ejemplo, sus primeras novelas sí que se hicieron películas, la que viene Valdés. Sí. Que, y también esa podría haber entrado de lo que hablaba al principio, ¿no? De estos escritores que tienen ya, sí, que son escritores de los 60 y que tienen otros referentes y que se adaptaron en aquel momento como muchas películas suyas. Sí, es verdad que todo el mundo de la literatura también vivió esto de una manera casi como puesto. Por eso, al final, todos los mundos culturales se solapan. Hablamos de cine, pero la literatura está... Como decía antes, queríamos haber hablado también más de música, pero... Tampoco... Es que es, por otra parte, una de las cosas que caracterizan a la contracultura. Sí, la mezcla de esa, la cercanía con que tienen los músicos con los escritores con los poetas con los directores, es decir. Bueno, pues... ¿Algo más o no vamos a tomar? ¿Cerveza? Venga. Bueno. ¿Alguien me quiere?